Este es un libro del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana. Dice así: ¿cómo lo que empezó como un movimiento carismático en el seno del judaísmo, pero sin ningún papel institucional en él, llegó a ser relativamente pronto una potente institución religiosa autónoma? ¿Cómo lo que empezó como un movimiento mesiánico de alternativa radical a su sociedad se convirtió con rapidez en la ideología legítima del imperio? ¿Cómo aquel movimiento rural de Palestina, que expresaba con el símbolo del reino de Dios las esperanzas de las masas pobres, se convirtió en una religión bien instalada en las grandes ciudades del Imperio Romano? Y después de pasar así, este libro es fantástico. El Dios de las víctimas. Eso está escrito por un jesuita y va a lo suyo. Pero hay que decir aún más, que el Dios del reino es el Dios de los pobres. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres, los hambrientos, todos los desgraciados, estáis de enhorabuena, porque el reino de Dios, su misericordia y su poder comienzan a hacerse realidad en el mundo. Vela ante todo sobre vosotros y vuestra situación, y vuestra situación va a cambiar radicalmente pronto. El sentido original de la proclamación de las bienaventuranzas no es sino una explicación del anuncio del reino de Dios. Y si quieres ir pasando así por todo el largo esto, sí. Basta. Función y trascendencia de las iglesias domésticas en el cristianismo primitivo. En el primer lugar para las reuniones específicas de las comunidades cristianas fue la casa vivienda, y el núcleo primero de las iglesias domésticas era la casa familia, en el sentido amplio que tenía entonces esta palabra. Hay dos fórmulas neotestamentarias que lo expresan: la iglesia que se reúne en la casa de X y se convirtió X y toda su casa. Estas reuniones en las casas permitieron obtener a los primeros cristianos conciencia de su identidad y su diferencia con el judaísmo. Es obvia también la sencillez y facilidad de este tipo de reuniones. Las iglesias domésticas hacían posible la vida comunitaria. Eran plataformas misioneras, lugar de acogida para los predicadores itinerantes, sostén económico del naciente movimiento. La diversidad de situaciones sociales en el Imperio Romano. En esta cuestión conviene ante todo precisar un poco los conceptos. No es raro que se usen los términos de forma ambigua y confusa. Así sucede cuando se llama clase social a los ordines existentes en el Imperio Romano. Otras veces se dice que los primeros cristianos no eran proletarios, sino de clase media, e incluso que el mismo Jesús era de clase media, lo que no deja de ser enormemente impreciso. No se explica qué se entiende ni por media ni por clase. ¿Se está definiendo la clase en términos marxistas a partir del lugar que se ocupa en el proceso productivo, o, como se realiza frecuentemente en el lenguaje de nuestros días, a partir del nivel de ingresos de una persona? Esto. El uso de métodos sociológicos se está revelando enormemente enriquecedor de las técnicas exegéticas tradicionales, pero es indudable el peligro de imponer a los datos teorías preconcebidas. Creo que la práctica va demostrando la necesidad de una utilización ecléctica de dichos métodos según su fecundidad, para aumentar la comprensión de los fenómenos y como procedimientos heurísticos que nos llevan a descubrir aspectos de los textos del Nuevo Testamento. Sí, pues, sí. Ayuda a Pablo. Los hechos de los apóstoles. No, pues, como que yo no solamente he puesto el papel. Pablo recomienda a una mujer, Febe, a los cristianos de Roma. A los cristianos de Roma o Éfeso, pregunta, para que la reciban y asistan, y la da dos títulos: diáconon y prostatis. El sentido exacto del primero es importante para conocer la vida cristiana de la iglesia y el papel de la mujer en ella, pero no dice nada sobre su lugar en la sociedad en general. La mujer en el movimiento de Jesús. ¿Cómo se ha llegado a la patriarcalización de las estructuras eclesiales y a la legitimación cristiana de la sociedad patriarcal? ¿Es un proceso necesario e irreversible? ¿Se realizó sin tensiones? ¿No hay otros modelos y otras posibilidades en la primitiva tradición cristiana? ¿Cuál era la situación de la mujer en el movimiento de Jesús? es necesariamente el primer paso de nuestro recorrido histórico. Hay que notar que me pregunto por el movimiento de Jesús y no por el Jesús histórico. Es un planteamiento más correcto del asunto, que no puedo justificar ahora en toda su extensión. Es mucho más difícil e hipotético conseguir la precisión histórica sobre una personalidad concreta. El movimiento cristiano misionero. El cristianismo comenzó a difundirse por la cuenca del Mediterráneo antes de la actividad de Pablo. Esto es muy importante. Repítelo, Miguel. El movimiento cristiano misionero. El cristianismo comenzó a difundirse por la cuenca del Mediterráneo antes de la actividad de Pablo. En este momento inicial, la nueva fe tiene un carácter carismático y entusiasta, no institucionalizada, que permite hablar sociológicamente de movimiento cristiano misionero. Mientras el movimiento palestino de Jesús era de renovación intrajudía, el que ahora nos ocupa se dirige también a los gentiles, se difunde fuera de Palestina y aspira a una renovación sin ningún tipo de fronteras étnicas. Conocemos este movimiento a través de las cartas paulinas. Nos encontramos con un fenómeno social muy entusiasta y carismático, que se extiende, que se entiende como la ruptura con las antiguas formas de vida y el inicio de una nueva humanidad. San Pablo nos transmite su gran proclama, sin duda una fórmula bautismal que existía en su comunidad y que él repite. ¿Cuántos habéis sido bautizados en Cristo? Os habéis revestido de Cristo. No existe judío ni griego, no existe siervo ni libre, no existe varón y hembra, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sigue donde. ¿Hay más? No. Es el último ya, esto. ¿Y esto es? Del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana, escrito por Rafael Aguirre. ¿Quieren mirar la fecha, al principio? 1987. Bien. María, ¿quieres leernos esta carta? Baleares, viernes 8 de junio de 1990. Engaño. Los testigos de Jehová afirmaban la resurrección de los profetas del Antiguo Testamento para el año 1925. Así lo podemos ver en el libro suyo. Millones, página 89-90-97, que dice, podemos suponer que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac y Jacob y de los fieles profetas de antaño. A tal grado creían que la resurrección sería en el año 1925, que construyeron una hermosa mansión llamada Casa de los Príncipes en la población de San Diego, en California. Allí esperaban dar alojamiento a los 70 fieles cuando resucitasen. Con posterioridad a esta fecha se ha silenciado esta estafa a los testigos de Jehová actuales. Si quieren información, escriban al apartado de correo número 15 de Palma de Mallorca, 07080. Firma S.A. O sea que ahora resulta que o es un sacerdote o es un ex testigo de Jehová que ahora saca esto. Bien. Ahora la carta. Esta carta. Todo lo que hay. Y puedes decir. Gonzalo Puente Ojea, embajador de España. Madrid, 3 de junio de 1990. Señor don Cayetano Martí Valls, Palma de Mallorca. Distinguido amigo, con mucho retraso llegó a mis manos su amable carta de mayo pasado. Celebro que coincidamos en la apreciación de la Iglesia Católica, que está recuperando en este país una presencia y un poder que creímos desterrado con el cambio del régimen político. Aprovecha esta ocasión para saludarle cordialmente, Fernando Gonzalo Puente Ojea. O sea, que es el embajador, ¿no es aquí? Sí. Está veniendo el Vaticano. Bueno, hemos hecho un pequeño comentario sobre esto con mi hermano. Este hombre, cuando estaba en el Vaticano, que era el embajador del gobierno de Madrid, de haber seguido como embajador, la pregunta es, me habría contestado. Ahí estábamos. Pero ahora no tiene nada que perder, sino si acaso ganar, entonces me contesta. Pero después hay la otra parte que diremos, de persona sincera que de todas formas había contestado. Y se queda la cosa, pero ha contestado. Ahora tenemos aquí, sí, puede leer el mensaje. Yo, Cayetano Martí, el yesero. Soy Cayetano Mallorquín, nací en Inca, en 1918, pero desde niño resido en Palma. A la edad de 9 años empecé a trabajar de aprendiz de herrero, hasta los 14 años. Después, de yesero hasta mi jubilación. Solamente fui unas pocas semanas a escuela y aprendí a leer y escribir un poco yo solo. Pero desde muy joven siempre sentí una fuerte atracción a las cosas espirituales, las cosas de Dios. Pero mi abuelo me aconsejaba siempre, busca a Dios en ti mismo y no en las religiones. Llevo recorrido a pie toda la isla de Mallorca y muchas noches en las montañas he contemplado las estrellas, el infinito universo. He sentido un gozo difícil de explicar. En muchas ocasiones he llorado de alegría, contemplando el cielo, las montañas, los campos, y hasta he pintado al óleo estas cosas. También escribí alguna poesía, pero siempre, claro está, sin estudio de estas cosas. Soy pues autodidacta, pero siempre la fuerza espiritual me ha empujado a Dios. Recuerdo que siendo yo muy joven, mi abuelo me enseñaba cosas de Jesús de Nazaret, el Cristo, y mucho tiempo después lo pude comprobar en la Biblia. Y lo curioso es que mi abuelo no la tenía y nunca la leyó. Pero ahora comprendo que no la necesitaba. Yo tampoco la necesito. Cristo es el verdadero maestro. Me enseña siempre directamente. Tanto de despierto como en el astral, tengo que aclarar que yo hago viajes astrales de forma consciente desde niño. Y siempre he sentido la presencia de Dios. Estoy casado con Madalena. Tenemos una sola hija. Se llama Lucía. Casado con Jaime, que nos ha dado una nieta, ahora tiene 2 años, se llama Esther. Yo, Cayetano el Yesero, he dado la idea de la iglesia pobre, el retorno al cristianismo primitivo. Y claro está, esto no tiene nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo. No somos una secta más. Nuestro mensaje es muy sencillo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, pero lo suficiente para transformar a la humanidad. Cristo en cada ser humano. Por lo tanto, el clero católico y protestante con sus seguidores que acudan a Cristo, no con estudios de seminario, pero sí con amor de Dios, con sencillez. Nos entristece mucho ver que los medios de comunicación nos hacen poco caso. Alguna vez publican alguna carta nuestra, de los que formamos la iglesia pobre. Pero los periodistas, el clero, los políticos, etcétera, tendrían que darse cuenta de lo que está pasando. Tratamos de hacer comprender que se puede vivir una vida santa, una vida cristiana de verdad, en familia. Los obreros y obreras, los pobres del mundo, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo, si lo tenemos en el corazón. Sacerdotes de todas las religiones, os digo, sin vanidad, pero con firmeza, Cristo es luz, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. No es con estudios que se avanza espiritualmente, se avanza con las experiencias propias. Y el universo es infinito, como también el número de mundos que lo componen. Nuestro mundo es uno de los más atrasados en lo espiritual, y solamente se avanza en una verdadera vida mística en y con Cristo, en y con Dios. Os lo dice un obrero, un pobre del mundo, pero apóstol de Cristo de ayer y de hoy. Cayetano Yesero, jubilado. Cayetano Martí, junio de 1990. Ahora, José, quieres, déjalo aquí, dentro de la carpeta, este y el otro. Aquí está más atrás, más abajo. ¿Quieres? Por lo menos este. Sí, sí. Lo que te parezca, de cabeza. Y la carta tuya. Bueno, aquí hay. En el día 16, una. Después habrá copias y claro, ahí no me importará leerlo todo. Una información de compromiso de Gorbachov y Bush para iniciar una era irreversible de paz. y da una serie de detalles de los acuerdos y tal. Pero Cayetano, esto es del año 90, esta información, pero Cayetano desde el año 84 va diciendo el mensaje este de que no habrá guerra atómica mundial. Y hay unas frases que es exactamente las mismas que salen publicadas hoy. No habrá guerra atómica mundial nunca. Ya ha empezado la verdadera era de paz. Compromiso de Gorbachov y Bush para iniciar una era irreversible de paz. Es exactamente la misma, ¿no? Y ahora es todo lo mismo. Y después, un físico español que se llama Senovilla, ¿no? Y hace unas conjeturas sobre el universo diferentes a las de Hawking. Llega a decir: Senovilla sostiene que el universo puede explicarse como un proceso que viene del infinito y va hacia lo infinito, o sea, un universo infinito, que eso es acogido por otros científicos que llegan incluso a comentar que, por ejemplo, uno: me gustan las teorías con singularidades, pero en este caso me gusta más la de Senovilla que la de Hawking, y no por patriotismo departamental, sino porque me parece más refrescante que el universo no tenga principio, ¿no? Y después, claro, esto es del año 90, pero ya en el año 82 Cayetano escribió una carta y se tituló precisamente El universo nunca ha tenido principio, ¿no? Y después, en el año 88, se publicó en El País una carta, se titulaba Hawking y el Yesero. Y bueno, y comparaba a Cayetano con este... en otro artículo titulado El origen del mundo se plantea el conflicto entre la ciencia y la religión y tal. Y yo digo, a mí, bueno, en El País se había publicado una entrevista a científicos Hawking en el cual comentaban las teorías del Big Bang sobre el principio del universo y la vida, lo cual implicaba, según dice, que alguien o algo, dice Hawking, que ha tenido que producir este principio, y que cuando el ser humano descubra ese algo o alguien, Dios ya no existirá, ya no será necesario. Y a mí, un obrero que solo tiene estudios elementales de cuando fui a clase, me es difícil comprender cómo es posible que señores que se han pasado año tras año investigando lleguen a la misma conclusión que hace años aquí en Mallorca viene exponiendo un yesero, Cayetano Ortiz, en cartas, en reuniones de amigos y en la prensa. Todo para decir que alguien o algo ha hecho y hace posible nuestra existencia y la existencia del infinito universo. Bien, todo esto, como ya hay copias, ya... Ahora quieres leernos esto. Y esto es el Evangelio de... El Evangelio de Lucas. 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Hay en otros lugares del Nuevo Testamento, en otros sitios, que habla de los apóstoles, que eran hombres sin letras, pero se les conocía que habían estado con Jesús, claro, con el Cristo. Esto, pues, ya no puede estar más clara la cosa. Estos días, algunos, seguro de vosotros, habréis visto por la televisión el lama de Tibet, no sé la interview, ¿cómo se llama esta manila? Bien, algunos puntos negativos, como por ejemplo admitir que le llamen su santidad. Pero dejemos esto, el caso del niño. Si hay un niño en Granada, que es Granada, es el futuro lama, el futuro lama. Si es algo ya grande dentro del budismo, ya lo discutimos con Javier María y Castro el otro día, y después con Manuel, de que, caramba, ¿por qué tienen que llevarse al niño a estudiar? ¿A estudiar qué? dejadlo que crezca. Si es una reencarnación, se verá. Caramba. Poned atención de que si acudimos a los profetas del llamado Antiguo Testamento de la Torá y después incluimos a Jesús y si queréis los apóstoles, pero primero estos profetas y Jesús, incluso como profetas si queréis, que me parece que ya estáis viendo lo que voy a decir ahora. Estos seres humanos, que hubo otros, un grupo determinado, una religión determinada, ¿acaso los sacerdotes de Israel hacían, componían, modelaban a un profeta? No. ¿No? Porque ya Jesús ha dicho tan claramente que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Cristo es la luz. Nos referimos al Espíritu Universal. Entonces, ¿qué necesidad tiene el ser humano? Y en este caso ya dejemos a este niño, dejemos al budismo, a los budistas. ¿Qué necesidad tiene el ser humano de ser moldeado en un seminario? Y hablo en el plan general de todas las religiones. Está bien para el que estudia de médico, pero las cosas de Dios no se estudian en un seminario. ¿Acaso podemos repetir las palabras de Pablo? ¿Acaso ignoráis que sois, que somos templo de Dios? Ahí está la cosa. Templo de Dios. Hemos conocido a una mujer, vivía por establecimientos, sin exagerar, era tan alta como Tomela, es decir, delgadita, pero un palo, muy derecha. Tenía más de 80 años. Era la abuela de unos amigos nuestros. Y tanto los nietos como las hijas y los hijos todos tenían que sostenerlo. No te muevas hoy, porque cada día quería ir al campo, ahora recoger setas, ahora almendras, ahora siempre la cosa aquella, y con la, siempre, no la sonrisa, sino la risa amplia en su boca. La mujer que no sabía leer ni escribir. Esto solamente como un botón demuestra cuántas personas encontraremos en el mundo, hombres y mujeres, no solamente esta cosa física, sino la cosa interior. Un hombre estaba a punto ya de jubilarse, un albañil, Mestre Salvador, porque en Mallorca, maestro, amo, Mestre Salvador, albañil. Cuando íbamos nosotros los yeseros a una obra, ya está por allí Mestre Salvador. Ya estaba, ya digo, sobre los 60, tendría 64 y tantos, ya faltaban unos meses para terminar. Los que lo habían conocido de más joven y nosotros algunos años, siempre aquel hombre era el mismo, Mestre Salvador. Abría la boca y era un chiste. tenías que reírte continuamente. Pero era una bellísima persona. Una bellísima persona. Maestro Santana. Y vosotros seguro me diréis, yo he conocido también una persona, un hombre, una mujer, yo, o la conozco, lo conozco, sí. Y entonces nos damos cuenta de que algo está pasando. Porque mucha gente no sabe explicarse esto. Fijaos, pero cuando hay un hombre o una mujer joven, viejo, lo que queráis, la edad es lo de menos. Fijaos cuando habla. Uno que sabe leer, otros que no. Uno que si quieres tienen una carrera estudiada, otros que no. Pero fijaos con su mirada y su hablar. ¿Sí? Después comparar esta mirada y este hablar con rabinos, pastores protestantes, sacerdotes católicos. ¿Qué pasa? Sacerdotes de los testigos de Jehová. Y veréis ahí reflejada en general, bueno, podríamos decir en todos, reflejada la falsedad, la hipocresía. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se aprenden en la escuela. ¿Se sienten o no se sienten? Ahí está la cosa. Obreros sacerdotes, obreros apóstoles, y no tenemos que avergonzarnos, hombres y mujeres. No tenemos que avergonzarnos de si viene un sacerdote o un testigo de Jehová por la calle misma. Mira que yo de la Biblia conozco muy poco, pero a Cristo sí. No te necesito, bueno, ni a ti ni a tu organización. Y francamente, no sé el por qué tú, siendo un hombre, una mujer, gente joven, estás colaborando con estas sociedades que no vas más que al dinero, al poder y al dinero. Porque, ¿qué pasa con lo que ha leído aquí ahora María? Que si queremos, bueno, si queréis, porque yo ya lo he hecho, no pierdo ni una, y he escrito en este apartado. A ver, decidme esto, ¿qué es? ¿De dónde sacáis? ¿Qué es? ¿Un libro o de... qué tenéis? Porque claro, no sabemos si ahora esta gente son otras personas que llevan al negocio, si tienen algunos cuantos libros que ya no están en la venta, están retirados de los testigos de Jehová, y vete a buscar el qué. Hasta aún pueden ser ellos mismos, quién sabe. Pero lo importante es esto, de que... ¿Qué fecha ha leído, María? 25. Sí. 1925. Ya tenían preparada por América una casa para recibir nada menos a varios profetas que tenían que resucitar. Esto ya no puede ser más tonto. Unos profetas que tienen que resucitar. ¿Y para qué? ¿Para qué tienen que resucitar? ¿Para que el negocio de los testigos vaya mejor? ¿No os dais cuenta que precisamente los profetas de Israel no solamente eran perseguidos, sino que se... el gobierno religioso se cargó un montón, y después con la colaboración de los romanos? Estos días yo no entiendo de deporte, pero este tal García, tan famoso, este periodista, porque ha dicho una verdad, será con las cosas del deporte, mangoneo, negocio, lo ha metido en la cárcel, ahora hay protestas y qué sé yo. Muy bien. ¿Qué pasa, chico? Ahora me decía también allí Manola, en el periódico este... El día 16. Sí, ¿qué dice? Déjale este trocito al final. Bueno, este García lo que hizo fue... Creo que fue un crimen, ¿eh? Creo que mató o mató a alguien, o no sé qué. Le embistió, no sé qué. El del otro periodista que está en la cárcel, hablamos del deporte. No se trataba que era problema el comentario que hace una mujer aquí. Mientras celebramos la caída del muro de Berlín sin darnos cuenta de que hay muros invisibles de igual o más peligro para nuestra libertad, como son los de no dejar llamar a las cosas por su nombre y a los que roban ladrones. Estos muros, estas cosas. Pero lo importante es, y ya lo digo aquí, en este mensaje. José quiere repetirme otra vez al final. Los humanos. No es sacerdotes de todas las religiones, os digo sin vanidad pero con firmeza, Cristo es luz y cuando hay luz se ven las cosas claras. No es con estudios que se avanza espiritualmente, se avanza con las experiencias propias. Y el universo es infinito, como también el número de mundos que lo componen. Nuestro mundo es uno de los más atrasados en lo espiritual. Y solamente se avanza en una verdadera vida mística en y con Cristo, o sea, en y con Dios. Os lo dice un obrero, un pobre del mundo, pero apóstol de Cristo de ayer y de hoy. Sí, un poco más arriba, que digo de los obreros. Sí. Esto es todo, pero lo suficiente para transformar a la humanidad, Cristo en cada ser humano. Por lo tanto, el clero católico y protestante, con sus seguidores que acudan a Cristo, no con estudios de seminario, pero sí con amor de Dios, con sencillez. Nos entristece mucho ver que los medios de comunicación nos hacen poco caso. Alguna vez publican alguna carta nuestra, de los que formamos la iglesia pobre, pero los periodistas, el clero, los políticos, etc., tendrían que darse cuenta de lo que está pasando. Tratamos de hacer comprender que se puede vivir una vida santa, una vida cristiana, de verdad, en familia. Los obreros y obreras, los pobres del mundo, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo, si lo tenemos en el corazón. Ahí. Ya os he repetido un montón de veces lo mismo, pero hay que repetirlo, caramba. Tenemos que darnos cuenta ya de lo que estamos diciendo, organizando, si queréis, de verdad. Nadie se atrevió después de Jesús, como organización religiosa, a decir esto. El catolicismo, la iglesia ortodoxa de Rusia, la cismática griega, después las sectas que salieron de Lutero, ya en el mismo momento, el luteranismo, calvinismo y la iglesia de Inglaterra, la anglicana. Todos siempre han dicho lo mismo, que ellos son la iglesia. Que fuera de ellos, pues estás condenado. Te encuentras en Palma mismo. Tenemos el caso de Virginia, no ha venido, esto el viernes pasado, no, el otro estaba aquí, que traía a la niñita pequeña. Su hermano es un fanático de la iglesia evangélica de la calle Murillo. Y cada momento, ahora a lo mejor ya la deja por, no sé, bien sabe por qué, pero cada momento le repetía que ella y su marido están condenados. porque han dejado de ir a la iglesia evangélica de la calle Murillo, son miembros. Y Virginia con su marido eran miembros. Han dejado de ir y su hermano, que diremos carnal, dice que están condenados. ¿Por qué dais cuenta dónde llega todo esto? Y es normal, porque todas estas organizaciones, como que solamente van al poder y al dinero, tienen que meter en la mente de las personas esto, fanatismo, que después, claro, se convierte en esto que llamamos creencias, dogmas. Y nosotros decimos que todo ser humano, y en este caso rico y pobre, sea el que sea, hombre y mujer, joven y viejo, todo ser humano puede ir a Dios, no a través de religiones, buscándolo en su propia vida, en sus actos, en su mente, en su corazón. La persona, y podéis estar seguros que si el pobre va hacia Cristo, encuentra a Cristo, comprenderá muy bien esto de la iglesia verdadera y de que no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Y qué hará el rico si realmente busca a Cristo en su interior? Que ya no se ocupará tanto de los beneficios del dinero en el banco. ¿No os dais cuenta? Es muy profundo todo esto. Se comprometerá a sí mismo. Pero claro, el rico y el pobre pueden estar, ser miembros de una religión determinada, se llámese como se llame, porque allí dentro puede falsear toda su vida, no tiene importancia. Pero ¿qué pasa? El comprometerse a sí mismo, no con dogmas, creencias, ritos, organizaciones, lo que dice la Iglesia Católica y Protestante, sacramentos. De nada sirve todo esto si no te convences tú a Dios. Y convertirse a Dios, además de convencerse, convertirse a Dios, buscar a Dios, aunque sean nombres diferentes, y aún de caramba, que el ser humano después diga que es ateo, esto lo de menos. Aquellas frases de no sé dónde salen, de que gracias a Dios yo soy ateo, al principio parece una tontería, pero esto va muy lejos. Yo también puedo decir, gracias a Dios, soy ateo. ¿Ateo de qué? De toda la porquería humana, religiosa, política, militar, sobre todo religiosa. Ateo de todos los dioses que han presentado a través de la historia humana. Y lo chocante es que de esta forma sencilla, cuando dice aquí lo que ha leído Manola, gracias Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños, a la gente sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho que mi abuela, que no sabía leer ni escribir, y me decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios, cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios? Ahí tenemos la filosofía, la teología, el cristianismo, el budismo. Ahí tenemos la espiritualidad enorme de aquel ser sencillo que ha llegado a comprender las cosas. Él sabe lo que se hace. Todo va bien, gracias Señor. Todo va mal, gracias Señor. Tú sabes lo que te haces. Pero los sabios y entendidos de la tierra, que son muchos, quieren saber más que Dios. Y si es cuadrado, y si es redondo, y quieren hacerle las cuentas. ¿Veis? La filosofía, la teología, el apostolado. Ya no puede ser más sencilla la cosa. Y después estos señores tienen que escribir, tienen que repetir lo que Cayetano Diezero hace años que dice, la iglesia en casa. Recordad aquel mensaje que hay por allí, que salió publicado en Buenos Aires, Argentina, hace más de 20 años, que ya digo, es en casa la cosa, la reunión en casa, la cosa espiritual en casa, la iglesia en casa. Porque si no está en casa y no está en tu corazón, ya me dirás, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve este hombre o esta mujer está licenciado en filosofía, en letras? Sí. Bien. Pero me ha contado la jornalera, que decimos aquí, la mujer de limpieza que va a su casa, que porque no le ha querido dar unas pesetas más, ha tenido que marcharse. Además, este señor, esta señora, explotaba a esta mujer allí, que no había manera. Y después nos dirán, no, esto nada, es que este filósofo o esta filósofa, no se habla con su hermano, o con su hermana, o con su hijo, o con su hija, o se ha divorciado. Entonces, ¿dónde está la filosofía? ¿Cuántas veces he contado este caso? Que ahora voy a repetir. Que Joaquín un día me dice, mira este hombre que viene por la acera. Un hombre venía hacia nosotros. Y cuando pasó, así. Pero si esta cara, este hombre, ¿te parece? Es todo, la cara exacta del sacerdote tal de Pablo. Sí. Me dice Joaquín, tiene que ser, ¿no? es su hijo. Es que tratamos de criticar a la gente así, no, ¿de qué sirve la teología? ¿De qué sirve estudiar en un seminario? ¿De qué sirve imponer aquello de el celibato desde Roma? ¿Qué es toda esa porquería humana para llegar a las cosas tan sencillas de Dios? De una forma resumida. Resumida, quiere leerlo allí. No sé, aunque te canses un poco, perdona. Cuando yo digo que me he casado con Magdalena. Estoy casado con Magdalena. Tenemos una sola hija, se llama Lucía, casado con Jaime, que nos ha dado una nieta. Ahora tiene 2 años y se llama Esther. Yo, Cayetano el Yesero, he dado la idea de la iglesia pobre. Bien. Y al final de todo, ¿qué digo? Y solamente se avanza en uno cuando. ¿Más abajo? Os lo dice un obrero, un pobre del mundo, pero apóstol de Cristo de ayer y de hoy. Cayetano el Yesero, cuadrado. ¿Os dais cuenta? Porque tengo una hija, porque tenemos una nieta, ¿no tengo que ser apóstol de Cristo? Pensad con vuestra cabeza, caramba. ¿Dónde está toda esa porquería humana? Con tanta sabiduría tonta para engañar a la gente. Bien, pienso que estaba bastante adelantado, un poco de fiesta. Pero déjame decir esto, esta tarde, Sí, me parece que era así. Si han dado un poco por la televisión, o era el telediario, no sé, sobre esto de estos campeonatos de fútbol, pero Italia. Y parece que en Italia quieren también aprovechar un poco la cosa, y un poco de cultura, y exposiciones, y qué sé yo. Y han enseñado unos cuadros antiguos, y sobre todo el de Adán y Eva. Y el que lo explicaba dice, y le han sido quitados estos taparrabos que habían puesto ahí por orden de papas y qué sé yo. ¿Acaso Dios no nos ha hecho a todos como nos ha hecho Dios? Es tan tonto todo esto. Es tan tonto. Y fijaos con también algo que he repetido, sí, se puede decir, toda mi vida. ¿Quién, hombre o mujer, quién de nosotros, en España, en Europa, en América, quién de nosotros se ha avergonzado nunca de enseñar las manos o la cara? Sí, estas mujeres árabes allí, no todas, en algún sitio aún están tapándose un poco la cara, pero ¿qué pasa aquí? Desde niños nos enseñan a ver la cara de la gente, nadie se escandaliza. ¿Por qué este escándalo? Porque a través de siglos, claro, tapar el cuerpo físico. ¿Os dais cuenta de la porquería de la película Las Tentaciones? Si la cosa ya no puede estar más clara, si yo lo digo aquí en un mensaje, los sacerdotes, los rabinos de Israel, el Sanedrín, Satanás en persona era aquello que estaba tentando al obrero: no digas esto, ven con nosotros, te pagaremos, tienes que venderte, no alabes ni protejas a los pobres, pisotealos y te haremos aquí sumo sacerdote si quieres. Estas son las tentaciones. ¿Os dais cuenta? Tentaciones. Yo era un niño, caramba, en la plaza de la Baja y aquí también en la calle San Miguel, y oíamos decir, mi hermana y yo siempre hemos oído decir lo mismo a los sacerdotes y a la gente misma en Palma: esto de besarse es un pecado, y no ha ido a misa, claro, un pecador, es una pecadora. ¿Qué te crees? No lo han bautizado, es un pecado. ¡Nunca! ¡Nunca! He oído decir a nadie, nunca, este hombre, esta mujer, ha puesto un negocio. Y hay que ver de la forma que se forra de dinero a costa del trabajo de otros. Nunca he oído decir, este está pecando. No, no, aquí no hay pecado. ¿Os dais cuenta de la hipocresía, de la falsedad de las religiones? ¡De todas! Porque seguro que los sacerdotes que están dentro de las mezquitas de los árabes, seguro que no dirán a los reyes del petróleo: tú sí que estás haciendo un gran pecado, te borras de dólares y estos pobres hombres mueren sacándote el petróleo que tú vendes. No, esto no. Si tú pones la cabeza en el suelo, das dinero a la mezquita, a nosotros los sacerdotes, tú irás al cielo y tendrás muchas mujeres y mucha agua en el cielo, porque el Corán mujeres y agua. ¿Qué es todo esto? Os he contado aquí el caso de aquel hombre que sale de la cárcel, lo he contado varias veces, grabamos. Y en la puerta de la cárcel dice al director: ahora ustedes me sueltan otra vez, pero cuando llegue a casa voy a cometer un crimen. Y era un niño cuando se contaba esto por aquí, por favor. Seguro que pasaría esto. Aquel hombre había robado un trozo de plomo que se oyó en una obra, construcción. Dice: mataré el gato. ¿Por qué? Porque tienes que matar al gato. Dice: sí, porque tengo un corral lleno de ratas. Y el tipo, este gato solamente coge las pequeñas ratas. ¿Os dais cuenta? Yo, pobre hombre, con un trozo de plomo. Viene el rey Jaime, se apodera con los suyos de toda la isla de Mallorca, bueno, de Baleares, pero principalmente de Mallorca. Lo roba todo, tierra, casas, y después los que le siguen, matando gente, pero sobre todo robar todo lo que hay allí. Y después un monumento en la Plaza de España al libertador, al conquistador. De ladrón nada, pero... ¿Qué has leído tú? ¿Qué dice esta mujer al final? Palabras textuales que están muy, muy... ¿Qué dice al final? Mientras celebramos la caída del muro de Berlín sin darnos cuenta de que hay muros invisibles de igual o más peligro para nuestra libertad, como son los de no dejar llamar a las cosas por su nombre y a los que roban, ladrones. ¡Oh! Una guerra de 3 años, más de 1 millón de muertos en España, los triunfadores, los vencedores, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y se repartieron todo lo que pudieron en España. Y después se dijo que la República se había llevado el oro a Rusia. No se ha hablado más de este oro, pero supongamos que es así. Ladrones por allí, ladrones por allá. Y los pobres defendiendo ¿a qué? ¿A los ladrones de siempre? ¿Veis lo que es el cristianismo verdadero? Cristiano verdadero es socialista, es comunista, es anarquista, es, pues, objetor de conciencia. No puede ser un capitalista ni un militar. Pero cuidado, que todo esto no lo alcanza porque lo digan otros. No tenéis que ser vosotros. ¿Seremos cristianos así como dice Cayetano? No. No. Así como sintáis vosotros lo de dentro. Y si no sentís nada, y pasan los años, pues... paciencia, gracias a Dios. ¿Os dais cuenta? Ahora vosotros decís alguna cosita, una y unos minutos. Hablando del lama, ¿sabes? Tú y yo a veces hablamos sobre este niño precisamente y nos reímos porque decimos, vamos a ver, el espíritu no tiene sexo. Y por lo visto los lamas se reencarnan de hombre a hombre. ¿Cómo los papas? Digo, ¿y eso cómo es? ¿O es que ellos pueden elegir? Pero María, María, los lamas y los papas están enteros, solamente les falta una costilla. Y las mujeres solamente es una costilla, es más poca cosa. Y anoche precisamente a Siempre y Andamos nos decíamos, digo, bueno, es que estos deben de tener puntos para elegir el traje que quieren, porque... Y yo digo, nosotros no tenemos esa ventaja. Tenemos que conformarnos con el que nos den. Después la Magdalena, al día siguiente, ¿cuándo era del lama? ¿Castro? El martes. El miércoles por la mañana va Magdalena y dice a Manolá: ¿Qué? ¿Viste el calvo? ¡Qué poco respeto! A su santidad, el lama. De todas maneras, es comprensible que siempre se hayan reencarnado los papas, igual que los budistas, los lamas, porque si hace solamente 200 años que la mujer tiene alma, ¿qué va a reencarnar? Una mujer. Manolá, y ahora en la actualidad solamente son 200 años. Alma. No, pero vale, nada. Ahora que todo se hace haciendo con guay, ¿qué te ha llegado? Tienen un alma light. Yo te digo una cosa de los lamas, tienen un brazo tapado y el otro descubierto. Y digo, pues esto puede ser, a lo mejor cuando tienen que meter a coger dinero para que no les moleste la ropa. Se llama el brazo. ¿Y esto que has dicho? No, el derecho. ¿Y esto que has dicho del Corán? Que a los hombres les promete mujeres y agua, y a las mujeres agua. Hombres y vino. Porque si los hombres están ahí para conseguir mujeres y agua, las mujeres ventinan en el paraíso, ventinan a los hombres. Y no se me puede caer encima de la cabeza una cosa de tan enorme. El abanico se ha soltado. Resulta de que esta semana, estaba en el trabajo y había, bueno, hay un cliente que es un tío, como persona lo ves bastante simpático, muy sincero y muy buena persona, ¿no? Lo que pasa es esto, es un empresario también de su propio negocio. Y se ve que le gusta el tema de la vida misma, ¿no? Y no sé cómo surgió que él estaba a punto de irse, yo estaba escribiendo en la máquina, y estaba a punto de irse por la puerta y estábamos solos, porque el taller estaba, donde trabajo está a 10 metros, ¿no? Y no sé cómo salió la cosa que me empezó a hablar de, no sé de qué. La cuestión es que empezamos a enrollarnos sobre las cosas de la vida y opiniones sobre esto, opiniones sobre lo otro. Y yo le dije, sí, de vez en cuando a lo mejor salen cartas en la prensa nuestra y sí, hablamos sobre estas cosas y es que a mí me interesa y tal. Y yo digo, pues mira, porque así salió el tema de que si el judaísmo, que si tal, opresión, democracia y tomadura de pelo. Y no sé cómo salió la cosa que yo le dije, pues sí, esa descendencia judía, yo soy de descendiente judío, pero no tengo nada que ver, no tiene nada que ver esta cosa sencilla con lo de Israel y tal. Y después empezamos a hablar que si la parte de empresario, la riqueza, la explotación, el cambio del mundo, o sea, fue una conversación de cuestión de 5 minutos que... Es aquello de que hablas de todo, es que de todo, ¿no? Y el hombre se quedó así como, ¿cómo te diría? Como lleno de haber podido hablar, hasta con un propio obrero, ¿no? Pero hablar de cosas que es imposible hablar dentro de su propio mundo. ¿Cómo se ve? Muy bien. Ah, ¿verdad? Me dejé el teléfono ya, tengo cosas de trabajo. Ah, estoy aquí. Pues puedo poner la grieta, ¿no? Quiero ser feina. Quiero ser feina, quiero ser feina. M'he esquivat de ser feina i he d'avisar que l'he deixada. Un segon. Ah, pensava que era... No, és que tu fas una matimina i se cridava se la teava. Sí, però ara ja m'ho has estropeat tot això. No, ha quedat gravat aquí tot i ara... No, ho sento. No, ho sento. Ah, ja està, tanqueu-ho amb això.